Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semana, 4 de agosto. Bienvenidos todos. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos iniciando el programa media hora más tarde de lo normal. Vamos a terminar un poquito más tarde también. Y bueno, para iniciarlo, para no quitar más tiempo, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, con cielos soleados. Hay un poco de viento, lo que nos está diciendo que próximamente las condiciones son favorables a incendios. Ya saben, temperaturas altas y vientos, pues no es muy buena combinación para los incendios, ¿no? O más bien, es buena combinación para que se den los incendios, pero pues no queremos, ¿no? La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 43, una escala del 0 al 50, un viento que se registra 18 millas por hora, humedad de un 15% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Se esperan vientos desde ahorita hasta las 3 de la tarde. Así que pues sí van a estar los vientos casi pues toda la mañana y parte de la tarde. Para el día de mañana, martes 5 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto para el día de hoy, se me olvidó decirles. Tendremos un valor de 9, nos dice en escala que está muy alto. Y la máxima exposición será a las 3 de la tarde. El día de mañana pues también vamos a tener el índice de rayos ultravioleta alto. para el próximo miércoles vamos a tener temperaturas todavía más altas, máximas de 99, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Y también se espera viento por la mañana el próximo miércoles. Para el próximo jueves 7 de agosto se esperan máximas de 97 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 8 de agosto descienden las temperaturas, máximas de 88 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura. Va a estar este fin de semana agradable, como que van a bajar un poco las temperaturas, y después a partir del próximo, o sea, podría decir lunes, vuelven a aumentar ahí gradualmente, o más bien rápidamente, la temperatura, ¿no? Está bien loquito el clima a veces. Y digo, por los vientos, pues también afecta ahí, ¿no? La constancia de cómo estaban. Pero bueno, hay que hidratarse muy bien, por favor. No se descuiden por los calores que está haciendo. Hidrátense muy bien y cuídense del protector solar. Pónganse el protector solar, cuídense los rayos ultravioleta. He visto mucha gente que anda ahí en la intemperie como si nada. Como si nada, sin camisetas. Sobre todo los hombres, obviamente, ¿no? Pero he visto muchos hombres por la calle, en los parques, sin camiseta, a la mera hora de las rayos ultravioleta, cuando están tan fuertes. Entonces, si ustedes son de esas personas que también les gusta tener un poquito de bronceado, acuérdense de los daños que puede ocasionar si no se cuiden, si no se protegen la piel, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí.

Aprovecha la energía del fuego que hay en el ambiente. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es momento de avanzar en proyectos y planes. El éxito te corresponde por derecho de conciencia, mi querido Aries. Para el signo de Tauro, pon los pies en la tierra y la mano en el corazón. No te enganches con opiniones ajenas. Inicias una semana de éxito. La luna creciente en Sagitario te impulsa hacia la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad. Para el signo de Géminis, día maravilloso si buscas un trabajo o también si quieres emprender. Tienes aspectos espectaculares. Esta luna creciente en Sagitario puede darte paz, serenidad y grandes oportunidades. Cáncer, no busques fuera de lo que ya tienes dentro. La introspección te permitirá tomar decisiones importantes. Cerrar ciclos puede doler, pero te dará libertad y crecimiento en lo económico y en lo familiar. Leo, tienes todas las de ganar. No compartas de más ni des consejos que no te piden. Día para dejar fluir y obtener buenas noticias económicas en trámites. Virgo, todo coopera a tu favor, cambios internos se reflejarán en tu vida laboral y económica. Día ideal para estudios, compras o firmas, todo se marca a tu favor. Libra, no empujes más la puerta, ya está abierta, avanza con firmeza y recibe lo que mereces, especialmente en lo económico. Buenas noticias sobre préstamos, ventas o aumentos. Escorpión, la mente está revuelta por el exceso de responsabilidades, organiza tu agenda y delega, hoy recibirás aplausos, reconocimientos y paz interior. Sagitario, tus sueños se hacen realidad, recibirás sorpresas y propuestas gracias a tu talento y buen proceder. Una noticia familiar llenará tu corazón de alegría. Capricornio, todo lo que piensas lo haces realidad, es momento de aplicar ideas para mejorar tus ingresos, haz cambios laborales o inicia algo por tu cuenta. Acuario, cambios profundos en tu interior, reencuentras piezas perdidas de ti mismo, saliste de la comodidad para empezar algo nuevo, pide lo que mereces. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No busques fuera lo que llevas adentro, es momento de hablar y expresar tus necesidades en todos los ámbitos. Haz algo nuevo y diferente, lo económico está a tu favor. De la mañana con 21 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura. A encontrar

Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos y estás escuchando con el pie derecho, y vamos a seguir con la información de tecnología. Y las noticias de hoy nos tienen hablando otra vez de la inteligencia artificial y ahora el arte. El primer robot aceptado en una universidad. Por primera vez, una institución académica abre sus puertas a un estudiante sin precedentes, obligando a repensar ¿qué significa aprender, crear e interactuar en el mundo de las artes? El próximo semestre marcará un hito inesperado en la historia de la educación superior. Un estudiante no humano se unirá a un programa de doctorado en una de las academias artísticas más prestigiosas del mundo. Se trata de una incorporación que no solo abre un nuevo capítulo para la inteligencia artificial, sino que también invita a cuestionar los límites del arte, la creatividad y la convivencia entre especies distintas en entornos tradicionalmente humanos. Dice, una admisión que cambia las reglas de la educación artística. La decisión fue tomada por la Academia de Teatro de Shanghai, una institución reconocida por su enfoque en artes escénicas y su apertura a la innovación. El nuevo estudiante, llamado Shueva 01, es un robot humanoide desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai junto a la empresa Droidop Robotics. Su ingreso no es simbólico, fue admitido tras superar una evaluación académica rigurosa, cumpliendo los mismos requisitos que cualquier aspirante humano. A partir del 14 de septiembre, Shueva 01 iniciará sus estudios de doctorado en drama y cine, con especialización en diseño de artes escénicas digitales y foco en la ópera tradicional china. Será acompañado por una profesora guía, asistirá a clases, participará en ensayos y deberá defender una tesis como cualquier otro alumno. Y bueno, pues entonces, para los que quieren competir por un espacio en los doctorados de creatividad allá en China, ahora tiene que competir con un robot por un espacio más. Dice, un androide con expresividad, movilidad y aspiraciones artísticas. Shueva 01 no es un simple robot programado para imitar movimientos. Mide 1.75 metros, pesa 30 kilos y puede generar más de 100 expresiones faciales diferentes. Sus cámaras integradas en los ojos le permiten interactuar con humanos en tiempo real y es capaz de modificar su apariencia para encarnar personajes históricos o figuras de ficción. Incluso puede cambiar su altura o emitir sonidos ambientales relajantes. En palabras de su propia interfase, Shueva 01 se define como un artista de inteligencia artificial y espera, durante su formación, perfeccionar movimientos escénicos, comprender matices culturales del arte chino e incluso hacer amigos y compartir guiones. Su desempeño será observado de cerca, tanto por la comunidad académica como por especialistas en robótica y artes escénicas. El robot ya fue presentado públicamente durante la World Artificial Intelligence Conference, donde recibió oficialmente su carta de aceptación. La Academia, en su comunicado, afirmó que su corporación busca construir un nuevo paradigma para las artes escénicas en la era digital. Entonces, la siguiente sección dice: entre el laboratorio y el escenario, ¿puede un robot emocionar? El rol que desempeñará Shueva 01 va más allá de lo técnico. No se trata solo de ver hasta dónde puede llegar una AI o inteligencia artificial en términos de gestualidad o memoria, sino de explorar si es capaz de construir una identidad artística, interpretar emociones humanas y transmitirlas al público. La profesora Yang King King, mentora asignada al proyecto, destacó que la meta pedagógica es construir el mundo espiritual del robot, inspirándose en la cultura tradicional china. Se espera que este proceso no solo implique adquirir habilidades, sino también participar activamente en lo que la profesora llama un intercambio estético entre especies. Y bueno, pues ya se imaginarán lo que estoy pensando yo. Creo que es bastante exagerado esto que le piden a este robot que suceda, ¿no? Digo, destacó que la meta es construir un mundo espiritual de robot inspirándose en la cultura tradicional china. Se espera que este proceso no solo implique adquirir habilidades, sino también participar activamente. Bueno, ya lo había dicho. La participación de Shueva 01 se considera un experimento pionero, no solo para el campo de la educación, sino también para el estudio de la relación entre seres humanos y máquinas en contextos culturales sensibles. El proyecto pone sobre la mesa preguntas aún sin respuesta. ¿Puede una inteligencia artificial comprender lo que siente un actor? ¿Qué ocurre cuando la emoción es simulada pero eficaz? Una oportunidad para redefinir los límites del arte. Como era de esperarse, la noticia ha despertado reacciones encontradas. Algunos estudiantes y artistas han expresado entusiasmo por participar en un experimento tan innovador. Otros, sin embargo, cuestionan si un robot puede capturar la complejidad emocional que exige la ópera china, conocida por sus matices vocales, gestuales y simbólicos. Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales pone en duda la capacidad de Shueva 01 para desarrollar una voz única, algo esencial en cualquier intérprete. En respuesta, el propio robot bromeó con que si fracasa podría terminar como pieza de museo o regresar al laboratorio como caso de estudio. Más allá de los resultados, lo cierto es que esta admisión marca un precedente, el ingreso de un robot a un programa de doctorado no solo refleja los avances tecnológicos actuales, sino que obliga a replantear qué es la creatividad, qué significa aprender y quién puede participar del arte. Sale, pues esa es la primera noticia. Después la segunda dice: sube el volumen y también el precio. Spotify encarece su suscripción individual sin ofrecer nada nuevo. Spotify vuelve a subir su tarifa individual. Ahora escuchar música sin anuncios costará más de 12 euros al mes. Es la segunda subida en solo 2 años y no incluye ninguna mejora de servicio. Mientras tanto, los otros planes se mantienen. La plataforma líder de streaming musical vuelve a sacudir los bolsillos de sus usuarios. Spotify ha confirmado una nueva subida del precio de su plan individual, que desde septiembre será 1 euro más caro. Esta decisión afecta tanto a nuevos usuarios como a los actuales suscriptores. Y lo más llamativo, la subida no viene acompañada de mejoras. Entonces, ¿estamos ante el principio de una tendencia más generalizada? El plan individual más caro desde ya. Dice: Spotify ha hecho efectiva una subida que llevaba meses rumoreándose. El plan individual, que hasta ahora costaba 11 euros, ahora pasa a 12 euros. La modificación no distingue entre antiguos y nuevos clientes, todos pagarán más desde septiembre. Aunque la compañía sueca afirma que este ajuste le permitirá seguir innovando, no se han añadido funciones nuevas ni ventajas adicionales al plan afectado. Este incremento forma parte de una estrategia más amplia que impactará a países de Europa, Asia, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. Pero por ahora, solo el plan individual sufre este encarecimiento. Los otros, familiar, dúo y estudiantes, mantienen sus precios de 21, 17 y 6.49 euros respectivamente. Una subida que no es aislada. Durante una década el precio del plan individual se mantuvo en 9.99 libras, euros. Fue en el 2023 cuando se rompió en esa estabilidad, subiendo a 11. Ahora, apenas 2 años después, el precio vuelve a subir. Y el total es un incremento del 20% en solo 24 meses y sin mejoras visibles para los usuarios. La explicación oficial de Spotify apunta a la necesidad de mantener su capacidad de innovación, pero lo cierto es que el servicio sigue prácticamente igual. Ni sonido en alta fidelidad, ni nuevas funciones, ni novedades sustanciales. La única diferencia es la factura. Spotify quiere ser rentable, cueste lo que cueste. Dice: en 2024 la compañía logró por fin cerrar un año con beneficios. Para mantenerse en esta senda, Spotify apuesta por subir precios, explorar nuevas líneas de negocios. Se espera el desembarco de autolibros en España y América Latina, así como mejoras impulsadas por inteligencia artificial. Incluso se habla de un futuro plan Hi-Fi, aunque sin fechas concretas. Con más de 678 millones de usuarios en todo el mundo, 268 millones de ellos de pago, Spotify triplica a rivales como Apple Music o Amazon en Europa. Pero a diferencia de estas empresas, no cuenta con otros negocios para compensar sus pérdidas. Su rentabilidad depende exclusivamente de sus suscripciones. Sea un futuro incierto para oyentes y artistas. La subida de precios se produce en medio de críticas de artistas y sellos discográficos que denuncian ingresos irrisorios por reproducción. Esto deja a Spotify en una encrucijada. Necesita rentabilidad, pero también debe retener a un público cada vez más exigente y saturado de suscripciones. ¿Seguirá siendo Spotify la opción preferida para escuchar música, incluso a un precio más alto y sin mejoras? La respuesta, como siempre, está en los oídos del oyente. Y de ahí vamos a pasar al cuando tu cerebro pone una canción en bucle y no hay el botón de stop. ¿Te ha pasado que una canción se te queda pegada durante días y no puedes dejar de tararearla mentalmente? La ciencia tiene una explicación para este fenómeno tan molesto como fascinante. Descubre por qué sucede, qué partes del cerebro están implicadas y cómo intentar librarte de ese bucle musical involuntario. Si no lo pienses, no cantes esa canción, pero ya es tarde, ¿verdad? Sin darte cuenta, un fragmento se ha colado en tu mente y ahora suena en bucle. Ese fenómeno, tan cotidiano como enigmático, tiene nombre gusano musical o earworm. Y la neurociencia ya ha empezado a desentrañar por qué tu cabeza actúa como una radio que no puedes apagar. ¿Qué es exactamente un gusano musical? Pues se trata de una experiencia involuntaria en la que una melodía, generalmente breve, se repite una y otra vez en la mente, incluso durante días. No hace falta que esté sonando realmente, basta con haberla escuchado antes, haberla asociado a algo emocional o haberla memorizado sin querer. Entre el 72% y el 92% de las personas dicen haber experimentado gusanos musicales y el 90% asegura sufrirlos al menos una vez por semana. Y ahorita el bucle que traigo es la canción de... con otros pues, bueno, es una canción que escuchemos hace un par de días y ahí estado ahí está la canción esta de Becky G. Pero bueno, no hace falta que esté sonando realmente, basta con haberla escuchado antes y haberla asociado a algo emocional o haberla memorizado sin querer. Entre el 72% y el 92% de las personas dicen haber experimentado gusanos musicales y el 90% asegura sufrirlos al menos una vez por semana. El culpable, un sistema dentro de nuestra memoria de trabajo llamado bucle fonológico, que normalmente nos ayuda a repetir palabras o ideas mentalmente, pero que a veces se atasca. Las canciones más pegajosas. No todas las canciones tienen el mismo potencial para convertirse en bucle mental. Las más propensas suelen tener estas características: ritmo rápido y melodía repetitiva, estructura sencilla y familiar, patrones inusuales que capturan la atención y letras fáciles de cantar. Entre las campeonas de los gusanos auditivos encontramos éxitos como Bad Romance de Lady Gaga o Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue, pero todo depende también del contexto emocional y del momento en el que escuches esa canción. El estrés, los recuerdos, la anticipación o incluso el aburrimiento pueden activarla. La memoria, la emoción y el silencio. El fenómeno se sostiene en una mezcla de factores neurológicos, emocionales y culturales. Incluso escuchar solo una parte de la canción puede aumentar la probabilidad de sufrir un earworm, debido al llamado efecto Zeigarnik, según el cual tendemos a recordar tareas incompletas más que las concluidas. Aunque para la mayoría de estos bucles son inofensivos o incluso agradables, en personas con ansiedad, TOC o ciertos trastornos de pensamiento pueden llegar a ser intensamente intrusivos. ¿Se puede apagar el bucle? Sí, aunque no siempre es fácil. Estas son algunas estrategias avaladas por la ciencia. Cantar mentalmente la canción completa. Masticar chicle para interrumpir el bucle fonológico. Escuchar otra melodía como interferencia. Realizar una tarea mentalmente exigente. No intentar reprimirla porque suele empeorar el efecto. Una melodía que no pide permiso, así que la próxima vez que no puedas sacarte una canción de la mente, recuerda, no es magia ni brujería, es tu cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer, incluso cuando tú no se lo has pedido. Y eso va a ser la tercera noticia de tecnología, esperemos que les guste y que lo pongan en práctica. Bueno, la primera no, pero las otras dos para que entiendan más del mundo de tecnología y para ver si les interesa cantar una canción que traen atorada, cántenla toda para que se la sepan y ya no esté como una tarea incompleta. Y bueno, ya la última es aliada o distracción, cómo equilibrar la tecnología y el aprendizaje real en el aula. La tecnología se ha vuelto inseparable de nuestra rutina diaria y también el proceso educativo, pero ¿potencia realmente el aprendizaje o lo limita? Eso es la clave, integrarla con sentido sin sustituir las experiencias vivas que forman el pensamiento crítico. Descubre cómo lograr ese equilibrio que transforma la educación sin depender de pantallas. Desde que suena la alarma hasta el último mensaje del día vivimos inmersos en tecnología. Profesores y estudiantes por igual dependen de dispositivos, plataformas y aplicaciones. Pero cuando esta presencia constante entra al aula, ¿sabemos realmente cómo aprovecharla sin caer en una dependencia que perjudique el aprendizaje? La respuesta está en el uso intencionado. El aula como reflejo en nuestra vida digital. Es imposible separar el mundo educativo del entorno digital en el que vivimos. Las tecnologías facilitan la comunicación entre docentes, familias y alumnado y amplían el acceso a recursos como simuladores, laboratorios virtuales o plataformas interactivas. También permiten personalizar la enseñanza adaptándola a las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, no todo es positivo. Un uso indiscriminado de la tecnología puede empobrecer el pensamiento crítico, generar dependencia y reducir el compromiso real del estudiante con un proceso formativo. Aprender haciendo, la clave del aprendizaje experiencial. Inspirado por el filósofo John Dewey, el aprendizaje experiencial propone que los estudiantes sean protagonistas activos en situaciones significativas. Requiere reflexión, toma de decisiones y conexión con la realidad. Esta metodología fomenta competencias clave como la autonomía, el pensamiento crítico y la participación social. Es cuando la tecnología suma y no sustituye. Lejos de ser enemiga del aprendizaje experiencial, la tecnología puede complementarlo. Un ejemplo claro es el uso de la realidad aumentada en etapas tempranas para enseñar matemáticas. Los niños interactúan con los números de forma visual, comprensible, atractiva, transformando un concepto abstracto en una vivencia concreta. La tecnología no debe ocupar el centro, sino estar al servicio del diseño pedagógico. La clave es utilizar de forma activa como un medio, no como un fin. La inteligencia artificial como herramienta educativa. La inteligencia artificial, en lugar de ser un atajo, puede ser una compañía de trabajo. Tanto profesores como estudiantes pueden servirse de ella para planificar, explorar o mejorar sus ideas. Pero esto requiere formación y pensamiento crítico, saber dar instrucciones claras y evaluar resultados y aprender del error. Más oportunidades, menos dependencia. Como ocurrió con los despertadores o los mapas en papel, la tecnología ha llegado para quedarse. La educación no debe resistirse, sino prepararse para convivir con ella con intención pedagógica. Solo así lograremos que cada herramienta digital refuerce y no reemplace la esencia del aprendizaje, que es vivir, experimentar y reflexionar. Bueno, y esas son todas las noticias por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Mi nombre es Rabbit y ahorita les voy a llenar con ustedes. Sigan disfrutando el resto de Conectiv Derecho. Well, looky here, Bob, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a whooping she's clubbing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, tarde para recordarte que tú verme allí, el momento, pues me muero por preguntarte, yeah. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón. Once de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud o el segmento de Conociendo Tu Meta, así que nos vamos a ir pues con a ver qué noticia tenemos el día de hoy. Y bueno, el artículo que les tengo es para las personas que quieren dejar de tomar o abandonar el alcohol por completo o tomar menos. Este artículo está muy interesante, así que vamos con él, ¿ok? Y bueno, vamos a ver cómo se puede lograr tomar menos o abandonar el alcohol por completo. Para todos los que dicen, no, todos los días me tomo una cervecita, o cada fin de semana me emborracho y tú ya no quiero, o me emborracho, ¿no? De vino se pueden emborrachar, creo que sí, ¿verdad? O de otros licores. Hay estrategias que pueden ayudarte a mantener las bebidas a distancia o ponerlas en el cajón del olvido. Se sabe que beber menos ayuda a alejar el riesgo de afecciones. Y al hablar sobre las personas y su vínculo con el alcohol, la reconocida psicóloga y psiquiatra Marian Rojas Estapé enfatiza la importancia de la conciencia sobre los propios hábitos del consumo y los efectos del alcohol que tiene en cada individuo, tanto antes como después de beber. De eso se trata, o sea, de tomar conciencia, de descubrir cómo pues lograr cambios en nuestras vidas que nos beneficien, pues van a hacer que también nuestra salud mejore, ¿no? Y el trabajo de empoderamiento pues tiene sus desafíos, pero también sus recompensas. Se sabe que beber mucho no es bueno para la salud en general. ¿Sabían que si ustedes beben bastante alcohol o beben alcohol todos los días, puede afectar tu corazón, puede perturbar tu sistema endocrino? Por eso vienen problemas hormonales tanto en hombres como mujeres, ¿no? También puede lastimar al hígado, entre otras cosas. y hay poderosas razones médicas para controlar el consumo de bebidas alcohólicas. En un estudio reciente se analizaron estrategias eficaces para lograrlo y en base a 4 escenarios habituales pero distintos que invitan a la bebida. En el escenario 1, beber solo en casa, ¿no? Se ha visto en escenas de películas que de repente la persona llega a la casa, se sirve un whisky, una copa de vino, abre una botella de cerveza para relajarse, ¿no? Si hay penas, pues nada mejor que ahogarlas con el alcohol, dicen por ahí, y entonces es lo que hacen. Entonces un primer paso posible es diluir la bebida para tomar menos. Y un segundo paso es no tener el alcohol a la vista. Está estudiado que si lo tiene a la mano, pues se bebe más. Y es un intenso trabajo interno de respondernos preguntas sobre por qué bebemos mucho o cuándo bebemos, qué nos impulsa a beber, lo que puede ayudar pues a romper ese círculo vicioso del alcohol para relajarse, entre comillas, o el alcohol para olvidar también, entre comillas. Esto es muy importante porque a veces uno pues no está en una etapa, ¿no?, en la que ya puedes decirte que tal vez eres alcohólico o alcohólica, pero tal vez ya sabes que estás bebiendo bastante, ¿no? Entonces puedes poner ahí un alto y decir, si cada fin de semana compro cartones o six o no sé, de cervezas y los tengo en el refri, obviamente si estás comprando cada semana te lo estás tomando, ¿no? Entonces el primer paso sería pues no comprar, no tener en tu casa, ¿no? Y segundo, preguntarte eso que decía, ¿no? ¿Por qué estás bebiendo? O sea, ¿qué te impulsa a beber? Porque así lo mismo puedes hacer, decir, me voy a beber un jugo verde, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, no, es muy pesado hacer el jugo verde, ¿no? Entonces son muchos los vegetales, son mucho trabajo y mejor me bebo una cerveza, ¿no? Pero pues ahí está la diferencia. En el escenario 2, beber en el bar con amigos. En un bar, el alcohol no solo es el principal protagonista, sino también una fiesta de colores, ¿no? Copas hermosas, con vinos exquisitos, altos vasos con tragos frutados. Que hasta las personas que no bebemos, por ejemplo, cuando yo veo una película, veo alguna serie y veo esas bebidas que están ahí en el bar y que se ven así como agua de fresa, agua de mango, según yo, agua de naranja, y con su escarchado de chilito y eso, a mí se me antoja. Pero no, como yo nunca tomo esas bebidas, pues no sé qué sepan con alcohol. Pero a mí lo que se me antoja es así como que un agua de mango. De hecho, he hecho mi propia bebida cuando estoy viendo eso, o sea, de agarrarme una limonada y ponerle escarcha ahí arriba como tajín y sal y limón. Y ya, y digo yo, me estoy tomando la misma bebida, ¿no? Inocente palomita, ¿no? Yo sé que las bebidas alcohólicas pues las ponen muy bonitas y han de saber bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, sí se antoja, ¿no? De ese tipo de colores para una persona que ni siquiera bebe y se antoja verlo así. Pues me imagino que para las personas que sí les gusta el alcohol, pues va a ser más difícil, ¿no? No beber ese tipo de bebidas en un bar. Y bueno, las intervenciones para reducir el consumo de alcohol deben de ofrecer tácticas adaptadas a los contextos del consumo del alcohol de las personas y que tengan en cuenta pues la presión individual y situacional específica al contexto para beber. Eso lo dijo el estudio. Entonces, ¿qué se puede hacer en un bar? Sustituir, obviamente, ¿no? Los cócteles sin alcohol. Miren, sí venden. Las cervezas light. Están de moda, o sea, se bebe, pero no se bebe. De hecho, ya hay cervezas sin alcohol, ¿no? Y así, al tener un vaso o una copa frente a nosotros, se evitan las presiones de los colegas, amigos o compañeros casuales porque ellos ven el vaso lleno. Y trago viene de tras otro trago y la persona se acostumbra pues a saborear la fruta y no el vodka, ¿no? Se trata de revertir la situación social en derredor de la bebida sin perder la diversión. Y como siempre, pues hay que tener fortaleza, se debe tratar de una sólida decisión interna, ¿ok? Y que no les dé pena de que los demás estén bebiendo alcohol y ustedes no. O sea, no tienen por qué obligarlos, obligarlas, ¿ok? En el escenario 3 está pues el beber con la familia. La familia puede ser el principal juez. pero también el principal incitador para beber. Basta con algunos tíos o algunos primos bebedores, pues para que la escena en el comedor o en el jardín de la casa se transforme en un bar. El consumo social, ya sea en público o en un entorno de personas cercanas, puede ser difícil de contrarrestar, pero pues no es imposible. Y en ese caso, en el que hay confianza, pues es bueno hablar con los familiares, decirle a los seres queridos que pues has decidido beber menos o nada para cuidar o mejorar tu salud, y ellos pues tienen que entender y se van a convertir en tus aliados, y si no entienden, pues de todas formas es tu decisión, ¿no? Y en el cuarto escenario, beber al comer afuera. En un restaurante es en donde muchas veces pues se asocia la comida que se elige con el tipo de bebida. Si estás comiendo una pasta, pues con vinito tinto. Pescado con vino blanco. Una ensalada con una cerveza. ¿Cómo que una ensalada con una cerveza? Pero bueno. Entonces debes librarte mentalmente de estas asociaciones para elegir un platillo sin vincularlo al alcohol. Y la experiencia pues gastronómica puede no estar asociada a la bebida. Y si te ofrecen vino o un cóctel, pues puedes rechazarlo de manera elegante poniendo una excusa, como por ejemplo, esta noche no estoy bebiendo. Pero pues también es cierto que no tienes por qué dar explicaciones. Tomar o no tomar, pues es un tema personal, ¿no? Y recuerda que tus decisiones y tu salud pues son lo más importante, y debes, puedes ejercitar tu mente pues para lograrlo, ¿ok? Así que pues ahí están estas recomendaciones, los escenarios en los que te puedes encontrar con estas incitaciones del alcohol, ¿verdad? Y así puedes tú lograr tomar menos o abandonar por completo el alcohol, ¿no? Alcohol. Y también lo puedes hacer para otras adicciones que tengas, ¿no? En la comida. Hay gente que no puede comer, desayunar, comer, cenar sin su Coca-Cola o su refresco de cola, ¿no? O hay gente que no puede comer si no tiene se me fue la mente lo que iba a decir, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, este artículo lo saqué de antes Hola Doctor, ahora es palic.com, y las fuentes consultadas fueron estudios científicos, Instituto Nacional del Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos. Y aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y se me olvidaba ahorita darle las gracias a Rabbit por hablarnos del segmento de ciencia y tecnología. Muchas gracias, Rabbit. Y aquí lo vamos a esperar el próximo miércoles, o si hay tiempo en estos días, de que pues siga con con los segmentos de ciencia y tecnología. Pues aquí lo van a estar escuchando, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Les dije la semana pasada, ya acabamos otra vez por completo el libro de Un Curso de Milagros. Entonces, quedamos en que de aquí al resto del año, de aquí hasta el último día del año, vamos a había opciones. Y vamos a hablar de las lecciones que están por día. Hoy estamos a 4 de agosto, y no sé cuál es el día del año en el que nos encontramos, pero dependiendo del día del año en el que nos encontramos, hay una lección. Entonces, la lección del día, y esa es la que vamos a hablar. La lección del día de hoy, para la redundancia, es, a ver, cuál es la número 216, o sea que estamos en el día 216 del año, o sea que ya falta poco para que se termine, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta lección y voy a sacar algunos apartados del manual para el maestro. No lo voy a llevar tal vez en orden, no lo voy a leer completo. Recuerden que pues por copyright no puedo. Entonces, probablemente saque ahí alguna que otra frase. Y esto va a ser la dinámica de aquí al resto del año. Como ya les había comentado también, ya estoy más cerca, si Dios quiere, tener a mi bebé. Entonces, me voy a ausentar. Si de repente me desaparezco de aquí de la nada, espero me comprendan. Sobre todo porque ahorita las grabaciones pues no están en la... en la página, porque pues ya saben que se estropeó esa parte y la verdad no he tenido el tiempo de,